Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. A idade de ser feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. La edad de ser feliz. Existe solamente una edad para que seamos felices. Solamente una época en la vida de cada persona en que es posible soñar y hacer planes y tener energía suficiente para realizarlos a pesar de todas las dificultades y los obstáculos. Una sua idade para a gente se encontrar con la vida y vivir apaixonadamente y disfrutar todo con toda intensidad, sin miedo ni culpa de sentir placer. Fases douradas em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança. E vestir-se com todas as cores e experimentar todos os sabores e entregar-se a todos os amores sem preconceito nem pudor. Solo uma idade para que nos encontremos com a vida e la vivamos apasionadamente. Y disfrutar de todo con total intensidad, sin miedo ni culpa ni de sentir placer. Una fase dorada en que podamos crear y recrear nuestra propia vida a imagen y semejanza. Y vestirnos con todos los colores y experimentar todos los sabores y entregarnos a todos los amores sin preconcepto ni pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Tempo de entusiasmo e de coragem, en que todo desafío es más una invitación a la lucha, que nos enfrenta a la disposición de intentar algo nuevo, de nuevo y de nuevo, y cuantas veces fuera preciso. Esa edad tan fugaz en la vida de las personas se llama presente, y tiene la duración del instante que pasa. Mario Quintana, escritor brasilero. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, hola, hola. Comenzamos el programa con tus profes te leen. Los profesores siempre, siempre, siempre vamos a leer. Pasaron minutos de las 4 de la tarde. Como siempre, operación técnica y musicalización, Damián Espadea. nuestros canales de comunicación, WhatsApp 11 64 00 70 47, Instagram Sánchez Mirta Alejandra. Hoy no estamos en vivo, hoy no salimos en vivo. Por supuesto, quiero agradecer mi más sincero agradecimiento, porque sin el apoyo de ustedes, este programa no estaría en el aire. Van a escuchar audios, en algunos casos se presentan, en otros no, pero son todos fieles oyentes del programa, y estoy agradecida. La gratitud es algo que no se puede pesar, que no se puede medir. Se siente, y es tan inmenso ese cariño, el afecto, la empatía de todos ustedes hacia mí, y la reciprocidad de cada uno de ustedes, que me siento eternamente agradecida. Mi alma hoy vibra, mi alma hoy está con ustedes. Garabatos y sentidos, conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. ¿Por qué el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes? Los 28 de diciembre en Latinoamérica se conmemora esta fecha como una oportunidad para jugar bromas a los ingenuos. Sin embargo, se trata de una tradición de 2000 años y con un origen trágico. El Día de los Inocentes, cada 28 de diciembre, tiene más de 2000 años de historia y comenzó con la fiesta católica de los niños inocentes en conmemoración a la matanza de todos los niños menores de 2 años, ordenada por Herodes al enterarse de que había nacido el Mesías. Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha hasta convertirse en el Día de los Santos Inocentes, una oportunidad para jugarle broma a los ingenuos y luego repetir la frase "que la inocencia te valga". Pero la historia cuenta en el Evangelio de San Mateo que cuando unos magos llegan a Jerusalén en busca del futuro rey de Israel, que según ellos acababa de nacer, explicaron que habían visto aparecer la estrella en el oriente y recordaron la profecía del Antiguo Testamento que decía: cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones. Según San Mateo, Herodes el Grande, obsesionado con el poder y por el temor a perderlo, al enterarse que había nacido un nuevo rey, ordenó que le dieran muerte inmediatamente. El mismo relato detalla que Herodes, que reunió a los magos fingiendo un interés por el niño, y lo despidió con un "vayan y se informan bien acerca de ese niño, y cuando lo encuentren vienen y me informan, para ir yo también a adorarlo". Los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que les apareció otra vez al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al niño Jesús junto a la Virgen María y San José. Lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Pero a través de sus sueños recibieron un aviso de Dios de que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros caminos, mientras Herodes se quedó furioso y sin poder saber dónde estaba el recién nacido. Entonces rodeó con su ejército a la ciudad de Belén y ordenó a los soldados a que mataran a todos los niños menores de 2 años en la ciudad y sus alrededores. Un ángel avisó a San José para que saliera huyendo hacia Egipto, y así, cuando llegaron los soldados de Herodes, el niño Jesús ya había abandonado Belén. Sin embargo, el ejército asesinó a todos los pequeños santos inocentes niños que habitaban la ciudad. Garabatos y sentidos. Hola Mirta, te he acompañado con mis auriculares desde que nació este proyecto, en un año donde a muchos la soledad, la tristeza y la angustia los abrazó. Me sorprendiste con tu faceta de locutora radial que no conocía. Es un programa fresco, activo, actual y espontáneo, con lenguaje pausado, simple y claro, que es compatible con todo grupo humano. Entrevistas muy interesantes con intelectuales y profesionales aclarando temas tabú para algunos y explicativos para otros, y en ciertos casos no conocíamos. Espero escucharte el año próximo y me alegro que este proyecto creciera y entrara en muchos hogares. Te deseo muchas felicidades en estas fiestas y que el año nuevo te traiga paz, prosperidad y nuevos reencuentros y proyectos en tu vida. Un beso y un abrazo a distancia. Nos vemos pronto. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Garabatos y sentidos. Excelente programa. Cuentos muy interesantes. Y los garabatos me encantan. Te deseo lo mejor y a todos tus oyentes, feliz Navidad. Teresa. Garabatos y sentidos. Hey, estés donde estés. Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea. Y sin reposo, sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, solo yo. Amén, amén. Aquieta mi inquietud. Te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. ¿A qué le temo? Si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. ¿A qué le temo? Si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. ¿A qué le temo? Si cuida de mí, si cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén. Garabatos y sentidos. Grafología. ¿Cómo andamos con los rituales? ¿Qué rituales haces? Te cuento. La llegada del año nuevo hace que las personas se sientan optimistas, por lo que puede preparar un nuevo ciclo, ya sea en el ámbito profesional, amoroso, en la salud y en lo emocional, y más luego de un año tan complicado para la humanidad como lo fue el 2020. Existen distintas supersticiones y rituales, como que si vistes ciertos colores para recibir el año, podrás atraer la suerte y la prosperidad. También hay otros rituales que puedes hacer a medianoche para darle la bienvenida a todo el 2021 y la llegada de una nueva oportunidad de triunfar en la vida. Yo te voy a dar, Garabatos y Sentidos te va a dar algunos rituales para Año Nuevo y su significado para que los apliques en tu celebración. Por ejemplo, ¿por qué se comen 12 uvas en Año Nuevo? Esta tradición española dicta que deberás comer 12 uvas en cada campanada de la medianoche para tener buena suerte y prosperidad. Algunas personas también acostumbran a pedir deseos tras comer cada una o representar cada propósito para el nuevo año. Sacar las maletas. Si lo que quieres es viajar de viaje, o si querés salir de viaje durante el próximo año, el ritual de las maletas atraerá esto. Luego de comer las 12 uvas, ¿no es un poco mucho? Ve a tu habitación por una maleta llena de ropa para después salir con ella y dar un pequeño recorrido por la calle. No estoy segura de hacerlo. Siguiente ritual, tirar agua por la ventana. Cuidado que no pase el vecino. Este ritual dice que al aventar agua por la ventana, lanzarás las malas vibras que hay en tu casa y servirá para limpiar la energía de tu hogar. Lo que no dice acá es desde cuándo tenés que tener juntada el agua, ¿no? Romper platos. Originaria de Dinamarca, esta tradición dice que deberás romper los platos con los que cenaste en la entrada de tu casa para atraer cariño y buenos deseos. Además, los platos rotos simbolizan a los amigos leales. ¿Cuántos platos tendrás que romper? Comer lentejas. Si planeas organizar una cena, no se te olvide incluir un plato de lentejas, ya que esta tradición de Italia dice que de esta forma recibirás un año nuevo cargado de abundancia, riqueza y dinero. Seguimos con la ropa interior. Esta vez no tiene que ser rosa, sino roja, amarilla o verde. ¡Qué colores raros! El ritual dice que al usar ropa interior de estos colores atraerás cosas diferentes. Por un lado, el rojo es para el amor, el amarillo para el dinero y el verde para la salud. Y el último, se supone que con ponerse alguna prenda, aunque sea una prenda nueva en Año Nuevo, tendrás un año lleno de estrenos. Vamos al tema musical para después continuar con los audios tan afectuosos que ustedes me han enviado. Gracias, gracias, gracias. Garabatos y sentidos. martes de 16 a 18. Hola Mirta, bueno, nada, primero felicitarte por tu proyecto logrado. Muy lindo, muy piola. No sé cómo se te imaginó, pero nos es útil a todos. Solamente felicitarte. Súper piola tu programa, útil y diferente. Así que espero que sigas adelante en el 2021 y para este fin de año desearte lo mejor. Y nada, nuevamente felicitarte por tan lindo programa. Hola, me llamo Leticia. Quería contarles que conocí a Mirta cuando cursábamos la carrera de psicopedagogía en Avellaneda. Ella siguió con la carrera y yo decidí dar un paso al costado. Después nos volvimos a reencontrar cuando me contó de este nuevo proyecto que le habían propuesto de hacer un programa de radio. La felicité y le deseé todo lo mejor, ya que es una excelente persona y se merece todo lo bueno que la vida le puede brindar. El programa está excelente, lo escucho todos los martes y cuando se me complica por el trabajo lo escucho a través del enlace. Le quería desear muy felices fiestas para todos ustedes, que este año 2021 sea de éxitos y de nuevos proyectos para todos, y sacar siempre de las situaciones difíciles lo positivo, quedarse siempre con lo positivo, nunca con lo negativo, ya que eso no suma, y que siempre mirar para adelante y ser felices. Les deseo para todos muy, muy felices fiestas y besos para todos. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola, soy Claudia Vázquez. Bueno, y este mensaje es para Garabatos y Sentidos, para Mirta Alejandra, deseándole lo mejor, muchos garabatos y muchos sentidos para el año que comienza. Ya este año lo dejamos ir y bueno, sí decir y nombrar la palabra esperanza, que sea un año lleno de esperanza, esperanzador en todo sentido, no solo por lo que estamos viviendo, sino por toda la humanidad en el sentido del amor, que sea un año que la humanidad pueda abrir su corazón, cada uno de nosotros, y llenarnos de ese amor que, bueno, para mí es Dios, para otros será el universo, no lo sé. Pero bueno, yo les deseo todas las bendiciones y lo mejor para este año que comienza. Gracias Mirta, gracias por lo que haces. Seguí garabateando y seguí sintiendo de la forma que lo haces. Abrazo enorme. Garabatos y sentidos. Soy feliz contigo, agua de mi sed. Viajan mis caricias por el lienzo de tu piel. Pétalos de orquídeas brotan con el sol. Muero y resucito, me das vida con tu amor. Tengo el horizonte en tu mirada, tengo en mi futuro tus mañanas, tengo una canción por empezar, sin tu melodía no soy nada, soy feliz contigo. Conmigo y empecemos a vivir. Tú eres el motivo cada amanecer, viento de mis velas, capitán de mi querer. Cielo y luna nueva, tinta en un pincel, río caudaloso navegando en el ayer. Tengo el horizonte en tu mirada, tengo en mi futuro tus mañanas, hay nada. Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir. Quédate conmigo y empecemos a vivir. Por empezar, sin tu melodía no soy nada. Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir. Quédate conmigo y empecemos a vivir. Y empecemos a vivir. Y empecemos a vivir. Yeah, yeah. Empecemos a vivir. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Hola Mirta, bueno, quería felicitarte por este año de laburo, tremendo laburazo con la radio. Muchas gracias por las personas que conocí a través de la radio y felicitarte porque, bueno, es un programa hermoso. Hermosas son las personas que trabajan con vos también, que te ayudan a llevarlo adelante. Y bueno, y desearle a los oyentes y a todos los que hacen la radio, a vos, que tengamos unas lindas fiestas y que terminemos el año con buena energía, como tu programa. Gracias por todo. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Hola Mirta, buenas tardes. Quería agradecerte por la compañía de todos los martes. Esperemos que sigan los éxitos, que el año que viene puedas seguir con tu programa. Y les mando un saludo y una feliz Navidad para vos y para todo tu equipo. Bueno, nada más. Un abrazo grande y hasta pronto. ¡Feliz Navidad! Garabatos y sentidos, conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola Mirta, ¿cómo estás? Bueno, te habla Perla, la numeróloga, y no quería dejar pasar este momento acercándonos a las fiestas en este mes de diciembre tan maravilloso para dejarte mi saludo y agradecerte de todo corazón el espacio que me brindaste en tu programa y enviar mucha, mucha luz para vos, para Damián, para Claudia y para toda tu audiencia. Que terminen este año un poquito difícil y que comiencen el próximo año 2021 con toda la fuerza y la energía que nos va a dar el 5 del año 2021 a vivir en libertad y concretar todos los proyectos que tenían previsto para este y no se pudieron dar quizás. Y a vos Mirta decirte que te quiero mucho, sos una gran persona, no nos conocemos personalmente, pero bueno, se va a dar en algún momento. Decirte que sos una guerrera, una luchadora, así que espero que te vayan muy pero muy bien las cosas. Los quiero mucho y bueno, felices fiestas para todos. Garabatos y sentidos. Está la luna tan llena, quiere cambiar. Garabatos y Sentidos. Grafología. Mi nombre es Mara y les cuento que conocí a Mirta en clases de americano rock. Pudimos compartir mesas de amigos y pistas de baile y deberían verla bailar, vale la pena. Lo cierto es que a poco tiempo de relacionarnos sucedió en mi vida un hecho trágico y esta mujer salió de la comodidad de las redes sociales para darme un abrazo personalmente y traerme dulces palabras de consuelo. Y, con un alto grado de compromiso, me acompañó en una marcha para pedir justicia. Ahí está el secreto del éxito de Garabatos y Sentidos, la sensibilidad de su locutora, que en cada emisión te obsequia mensajes optimistas, alimenta tu curiosidad con conocimientos y te alienta a elevar tu autoestima y a descargar esa pesada mochila de la culpa que muchas veces cargamos innecesariamente. Por esto, querida Alejandra, para el año que comienza te deseo muchos momentos de felicidad, armonía espiritual y paz. Y que sigas aplicando tu inteligencia al servicio de nuevos proyectos que se te dan estupendamente. Te mando un abrazo y felices fiestas. Hola, buenas tardes, Mirta y equipos de Garabatos y Sentidos. La verdad es que sin ustedes este año no hubiera sido lo que fue. ¿Qué fue? Fue un año lleno de momentos muy tristes e inolvidables, de experiencias y lecciones que nunca olvidaré. Desde que descubrí Radio Box, me alegran y ayudan a sobrellevar este mal momento que estamos pasando. La noche del 31... recibimos un año nuevo y tendremos por delante 12 meses nuevos para acercarnos a nuestros sueños y cumplir nuestras metas, para hacer de nuestras vidas las que soñamos. Estuvieron a mi lado siempre, con el apoyo de todos los integrantes de esta gran familia que es Radio Box. Y principalmente quiero agradecer a la señora Claudia Laporta y al señor Damián Espadea por abrirme la puerta de la radio. Les deseo una feliz noche buena y un próspero año nuevo. Mucha salud, éxito y amor para todos en general. No relajarnos y no olvides de cuidar y cuidarte. Usar el tapaboca y el distanciamiento social durante la pandemia. Un año nuevo es un nuevo comienzo que todos recibimos con emoción e ilusión, pero con muchos cuidados. Espero que las metas que se propongan para este año los mantengan motivados a avanzar y a ser mejores cada día. Les deseo mucha fuerza y ánimo para recibir este año listo para luchar y triunfar. Como siempre, fans de la Radio Box 102.9, presidente del club de fans, no contaban con mi astucia. Y bueno, ¿quién les habla? Osvaldo del Pecho Romeo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hola, quiero mandarle un saludo especial a Mirta, que en un momento especial de la vida de mi hermana apareció y le ayudó un montón. Y siempre recuerdo que le dijo: de acá a un tiempo tu vida va a cambiar. Y así fue. Ahora que pasaron 2 o 3 años de esa experiencia que tuvo mi hermana con la grafóloga, realmente pudo comprobar que su vida cambió y que está mucho mejor, y la verdad que está muy bien, anda muy bien. Así que un beso grande para vos, Mirta. Garabatos y Sentidos. Martes de 16 a 18.

y que sin embargo apareció algo nuevo, un programa que tiene que ver con la grafología y que también aborda otros temas. Creo que es un gran desafío, que estuvo muy bueno que te animaras a hacerlo, Mirta, y que pudieras concretarlo, porque siempre dentro de lo malo siempre aparece algo positivo, y creo que ese es el saldo de este año que se termina. Y está muy bueno que este programa haya salido a la luz y que lo puedas seguir haciendo para estar ahí. Así que bueno, un muy buen año para este que se inicia. Que el 2021 sea todo lo contrario a este 2022, ¿o no? Si la tierra ha sido digna de albergar a un hombre como Jesucristo, entonces también para nosotros la vida vale la pena ser vivida. ¡Feliz Navidad! Dios te bendiga, querido oyente, que la vida este año te dé la oportunidad de ser un pesebre para el otro. Que el 2021 sea un año oportuno para sanarlo todo. Bueno, hola Alejandra, ¿cómo te va? Hola a todo el equipo que te acompaña y a todos los oyentes. Bueno, uno en estos momentos no sabe qué decir, estamos tan algunos bajoneados, otros con mucha fuerza, otros tristes, algunos intentan estar alegres y bueno, qué sé yo. Nada, quería en pocas palabritas desearte, primero felicitarte por tu programa, porque la verdad que se nota todo el empeño que pones, las ganas, lo haces con mucha mucho respeto, traes profesionales, la verdad que bueno, muy muy lindo programa. Creo que tiene éxito y bueno, se te escucha a vos muy bien, tenés propuestas muy interesantes que bueno, nos interesan a todos. Es como un surtido, como un abanico, la verdad que lindo, linda la música, linda la gente que te acompaña. Y bueno, la verdad que mi mensaje para este año que termina y que yo calculo que va a comenzar de la misma manera, solamente que bueno, uno siempre tiene esa esperanza de que el 31 terminan un montón de cosas porque se va el año y el primero comienza, pero es, creo que es en la mente de cada uno. Así que bueno, tratemos de ponerle todas las ganas de salir adelante, de bueno, de ser fuerte, de cuidarnos entre todos y que bueno, podamos estar cada uno con nuestros seres queridos, seamos pocos, seamos muchos, estemos solitos o no, pero la idea es cuidarnos. Así que bueno, no sé. Bueno, te felicito nuevamente por tu programa, que está bárbaro y la verdad que... Muy agradecidos, la verdad que los que podemos tener a la familia al lado... a los amigos también, solo agradecer.

a las buenas enseñanzas, aprendizajes que nos dio esa gran locutora que tiene el programa. Espero que el año que viene sigan, así nos podemos seguir escuchando y estando ahí con ustedes. Y bueno, les mando un abrazo muy muy grande y que comiencen un 2021 con todo, que sea mucho mejor para todos. Saludos, un beso. Bueno, Mirta, te estoy mandando un saludo desde Córdoba. Realmente dicen que en las grandes tormentas siempre existe un oasis. Y bueno, tu programa resulta un oasis en un año que fue bastante terrible en todos los sentidos. Y es un gusto escucharte todos los martes. Muy buenos programas. Muy buenas los invitados, las entrevistas que realizás. Así que por un 2021 donde sigan los éxitos. Siempre te vamos a estar acompañando. Te quiero mucho, amiga. Hola, soy Jessica desde Nueva Zelanda. Les mando un beso enorme y una feliz Navidad a este programa que es lo más Garabatos y Sentidos, y espero que tengan un buen año nuevo. Y le mando un beso grande también a mi familia. Besote, muah. Hola Ale, buen día, ¿cómo estás? Bueno, quería decirte que muy lindos tus programas de radio, te felicito, muchos éxitos, veo que tenés una buena programación, muy lindo todo. Quería desearte una feliz Nochebuena, una hermosa Navidad, que la pases muy lindo junto a tus seres queridos, y bueno, te queremos mandar muchos cariños y abrazos de parte mía y de Eduardo, y bueno, que lo pases muy lindo. Un beso muy grande. Garabatos y Sentidos. Prepara papel y lápiz. Cuando crecí me marché del barrio, y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí en todas las fotos. Me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada y seguimos caminando. Seguimos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que estamos llorando. Cerré con llave mi corazón. Y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. Y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada y seguimos.

Bueno, veo que la estás pasando bien. Entiendo que fue, a pesar de todo, un buen año para vos. Bueno, nada más que desearte una excelente Navidad, que puedas recargar esas pilas que tanto bien nos hace a quienes te escuchamos y te conocemos. Y bueno, estás siempre presente, te quiero mucho, te respeto, te admiro y espero verte pronto. Un cariño enorme. Qué emocionante que es escuchar cómo está. ¿Estoy en el aire? Y pero es raro esto, porque no estoy en el piso. ¿Estoy en el aire en serio? Bueno, estoy en el aire entonces. Bueno, no estoy en el piso, por lo tanto es un poco difícil imaginarnos. Garabatos y sentidos. Creo que el sentido se puso a flor de piel. Gracias a todos los mensajes, gracias a la buena onda, a la predisposición, a toda la gente que se sumó, a todos los entrevistados. Iba a hacer un recuento, pero dije, no vamos a hacer un recuento. Hoy sería el programa número 26, 29 de diciembre del 2020. Y como los sentidos están a flor de piel, vamos a algunos garabatos. ¿Hacés garabatos rectos? Indica la energía y dureza, actividad mental, lógica, autocontrol y resolución. ¿Haces zigzag y con líneas suaves? Significa acercamiento romántico y femenino a las cosas. Pero, si es recto, significa agresividad. Pero también, deseos de seguir adelante a pesar de todo. ¿Por qué no chiflas al aire? ¿Dibujas cuadrados? ¿Estás buscando seguridad? ¿Intentas apegarte a lo desconocido o convencional? Yo les cuento, pero acá el operador en las fotos se aplica algún programita y se saca todas las arrugas. No soy envidiosa. ¿Dibujas curvas? Sos de dar vueltas y vueltas antes de iniciar una acción. Optas por preámbulos para hablar y deseas acaparar la atención de los demás. Te queda bien el gorrito de Papá Noel, Muy bien. Círculos. Búsqueda del propio sentido de sí mismo. Si el círculo es concéntrico, expresa que la persona está angustiada por sus propios problemas o pensamientos. ¿Cómo pasaron Nochebuena? ¿Cómo recibieron Navidad? ¿Comieron mucho? ¿Bebieron mucho? ¿Hicieron caso o usaron pirotecnia? Por acá, por donde yo estoy, hubo un poquito de pirotecnia. Y vamos con un sueño. ¿Soñás con la muerte? Aunque solemos interpretar este sueño como algo negativo, lo que está expresando nuestro cerebro es un deseo de cambio, sobre todo cuando soñamos con la propia muerte. En este caso, queremos cambiar algún área de nuestra vida porque no estamos satisfechos con ella. Un sueño que es común al 48% de nosotros. Como usted tiene el control, señor operador, siguiente tema musical. Como el cielo se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor, y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro, y ahora es el momento. Por eso me lamento, solo me encuentro yo. Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar, y si puedes esperar, escucha. He venido a suplicar, a pedir. A pedir Gustos y Sentidos. Martes de 16 a 18. Hola Mirta, querida corazón. Un placer para mí este año haberte conocido. Bueno, te dejo un saludito para vos y toda tu gente linda que escucha y que hace el programa, a todos los invitados que tuviste, y mi mejor deseo de que este año que empieza, que sea muchísimo, muchísimo mejor que el que dejamos. Sé que no va a ser fácil, sé que va a ser un poquito complicado, que todavía nos queda camino por andar con respecto a esto que estamos transitando, pero de a poquito se va viendo la luz, y entre mediados y fines del próximo año vamos a estar todos muchísimo mejor. Un abrazo gigante. Lo que se escucha de fondo es el mate que está tomando mi bebé. Y bueno, feliz año para todos. Mirta, querida, soy Esteban de Capital. Me encantó varios de los programas que fui siguiendo, algunos en vivo, otros diferidos, pero tu onda, tu compromiso, tu manera de preguntar, de reflexionar, de dejar expresarse a los invitados, la música, la combinación, lo que fuimos aprendiendo, hubo mucho garabato y muy lindo para seguir celebrando la vida, celebrando lo que viene, aprendiendo y compartiendo ante todo. Un beso enorme, te aprecio mucho, aprecio todo lo que haces, desde la docencia, la conducción, y eso habla muy bien. Un beso enorme, que tengamos todos un hermoso cierre de año y un extraordinario comienzo y vivencia en el 2021. Garabatos y Sentidos.

garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Hola, mi nombre es Maximiliano López, soy de Rompiendo Reglas, los sábados de 15 a 17. Quería saludar a Mirta, una amiga, una compañera de la casa. Que tenga un feliz año, que sigan los éxitos como hasta ahora. Y sabe que la quiero mucho, así que siga el programa adelante con toda la fuerza que ella le pone y la buena onda. Te mando un beso, un saludo a todos los de la radio. Y seguramente nos vemos en el 2021. Bien, gracias Maxi. Lo que costó para que me dijera este saludo. Les cuento, la cocina hoy no sale en vivo porque estoy en otro lugar, estoy en Mar del Plata, pasando las fiestas con una hermana entrañable y querida, me tratan muy bien, quieren que me queden a vivir acá. Acá el operador, ustedes no saben las cosas que me dicen, no tiene ni idea las cosas que me está diciendo. No, que parezco la tía Elsa, me dice. Que no fui a mojar las patas al mar. La verdad que hay mucho viento, y vengo bastante sana hasta el momento y no tengo ganas de pescarme absolutamente nada. Hay poca gente, a ver, creo que poca gente, cada cual en su burbuja. Los días son muy lindos, hoy amaneció nublado, pero ahora hay un sol radiante, aparte me cuido también del sol. Tengo dos mensajes para leerles. Estela me dice, no puedo enganchar la radio. Bueno, igual te dejo el saludo de fin de año deseando que todo esté bien y que comience un año con mucha salud especialmente, y a vos te deseo de todo, que todo salga bien. Saludo a todos y a todas desde Pellegrini. Un abrazo, Estela. Hola, Mirta, buenos días. Bueno, acá también siguen. Hola, Mirta, buenos días. Te deseo que este último programa siga con el mismo éxito de siempre o más y que el año próximo sea de prosperidad, salud, amor y trabajo. Besos, Mirta, te quiero mucho, Marta. Saludos, Pellegrini. Bueno, y en la cocina, Damián también me preguntaba cuánto me salieron los audios. Y yo les dije que nada. La gente que me saludó lo hizo con el mismo aprecio. Si te reís, la gente escucha que vos te reís. Ah, no escucha la gente, eso no vale. Claro, bueno, Marta, no es el último programa del año, es el último programa del año que estamos haciendo en estos momentos de una manera muy descontracturada. Es cierto que no quise que hubiera entrevistas, el año que viene las entrevistas van a ser más extensas, más consistentes, porque los temas van a ser más amplios y de mayor interés. Ahora nos vamos a un tema musical que Damián va a elegir con mucho gusto y como un buen operador que es, y regresamos. Última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla de la espalda de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? perdonarme? ¿Cuándo fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Saca otro. Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse, sino que aceptarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Si se sanó tu herida, borra también la cicatriz. Y si un día nos vemos, haz el favor de contestar. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? Que no fuiste nunca. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Estamos de regreso. La idea es terminar el año con la mejor onda. Despido en este año exactamente como estamos terminando. Despidan el año con gratitud. Despidan el año con bondad, sin resentimiento. Sé que fueron, que todos hemos vivido momentos muy difíciles, trágicos, pero tenemos que despedirlo con gratitud porque siempre lo trágico deja una enseñanza, un aprendizaje. ¿Es fácil crecer? No. Duele y duele mucho. Por eso le voy a dejar 5 frases positivas. Primer frase: las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.

volvimos para despedirnos. Le damos la bienvenida a Marcelo Mendoza, que ya está preparado para hacer el programa. Y una última frase para despedirme de todos ustedes de este año 2020. Disfruta cada pequeño paso como si fuera el logro más grande. Quiero hacer una mención en particular a Claudia, a Maricel, a Marcelo, pero especialmente quiero detenerme en esta persona que lleva adelante el programa, que es Damián. A pesar del lifting que se hace y de todos los retoques que se hace, quiero decir que sin el humor de él, sin sus toques de magia, sin la aprobación de él, porque es importante también que al operador le guste lo que uno está haciendo, el programa no tendría esta especie de magia que nos envuelve a todos. Hoy me tocó a mí ser oyente del programa y realmente me gustó. No te hagas el que lloras, porque realmente se ríe. Realmente es importante que el operador tenga empatía con el que estás conduciendo un programa. Y realmente, Damián, yo van 6 meses que estoy en la radio y realmente no hubo un solo momento que no me haya divertido, que no la haya pasado bien, que no haya sentido la gentileza, la actitud positiva que tenés para con todos en la radio. Que debería llorar, en serio que debería llorar. Así que mi agradecimiento, Damián, para vos. ¿Tenés aplausos para vos? ¿Tenés aplausos para vos? No, aplausos generales. Ahí pone, a ver. No salen, Damián. Hoy no anda. Bueno, durante enero los programas van a salir grabados, programas que voy a seleccionar y ustedes van a poder escuchar gratamente, y volvemos en febrero con todo, con toda la magia. Gracias y gratitud. Despidamos este año con mucho amor, con mucha esperanza, y recibamos el 2021 con lo mejor que tenemos como persona y como seres humanos. ¿Qué onda, Damián Espadea? Nos volvemos a encontrar en enero, el próximo martes, y en vivo en febrero. ¡Chau! Palabras menos, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez.